Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina, el informativo de Radio Almaina con la actualidad de los movimientos sociales granaínos. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche. También puedes escuchar las repeticiones los viernes a las 8 de la mañana y los sábados a las 4 de la mañana en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Además, Info Almaina se emite en Sinsilic Irratia, en Orereta, en el 100.0 de la FM y en la web sinsilic.net los lunes a las 8 de la tarde. En este programa número 150, noveno de una serie dedicada a la situación creada por la expansión de coronavirus y por fin desde los estudios de Radio Almaina, os traemos los siguientes contenidos. Hablamos con la Asamblea Feminista Unitaria sobre las subvenciones aprobadas por la Junta de Andalucía que han activado la alerta antiabortista de los movimientos feministas. Entrevistamos a un integrante de Ayuntamientos Granada para conocer por qué la plataforma Plan de Choque Social Andalucía considera un error reactivar la economía a base del sector turístico. Un integrante de USTEA nos habla del recorte de plazas para menores migrantes por parte de la Junta de Andalucía. Y en la segunda parte del programa, un par de recomendaciones relacionadas con el fin paulatino del confinamiento. ¡Empezamos! Las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada lanzaban esta semana un comunicado alertando sobre movimientos de la Junta de Andalucía que, de nuevo, ponen en jaque los derechos reproductivos de las mujeres. Otros colectivos de la ciudad, como Petra Maternidades Feministas, El Café Feminista o Ayuntamiento Albaicín, no han tardado en sumarse. En él denuncian que, en este caso, la Junta ha establecido unas subvenciones a favor de entidades y asociaciones que apoyen y asesoren a mujeres que deseen continuar con su embarazo. En la entrada de este programa en la web de Radio Almaina, os dejamos el enlace al comunicado para que podáis leerlo al completo. Hemos podido hablar con una compañera de la AFU sobre lo ocurrido y lo que va a suponer. En el comunicado habláis de que esta trayectoria de poner en juego el derecho al aborto comenzó en 2013. ¿Qué ocurrió y cómo se ha ido materializando este torpedeo a los derechos reproductivos de las mujeres hasta hoy? Bueno, pues tras una incansable lucha en todo el Estado español, las feministas conseguimos en el 85 la despenalización del aborto y la aprobación de la ley de supuestos. Y aunque este fue un paso importante, seguía siendo insuficiente, por lo que la lucha continuó reclamando los derechos que nos pertenecen. Ahora bien, en el año 2010 se aprobó la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que es la que actualmente rige la normativa en materia de aborto. Sin embargo, esta ley solo contempla la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo hasta las primeras 14 semanas, lo que todavía está lejos del aborto libre que nosotras reivindicamos. En el 2012, las mujeres sufrimos un nuevo ataque a nuestros derechos cuando el exministro del PP, Alberto Ruiz Gallardón, anunció su contrarreforma a la ley del aborto que ya estaba aprobada. Con ella lo que se pretendía era hacer retroceder unos 30 años y anular por completo nuestra voluntad y derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por consiguiente sobre nuestras vidas. Pero gracias a la organización de las mujeres, desde todos los territorios del Estado, no solo conseguimos que esta contrarreforma no entrara en vigor, sino que también forzamos a la dimisión de Gallardón. Actualmente, el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos prometió suprimir la reforma que hizo el PP en el 2014, en la que las menores necesitaban el permiso paterno para abortar, para volver a la ley del aborto de 2010. Y que así las menores de 16 y 17 años pudieran recuperar el derecho y el acceso libre al aborto, como nunca se tendría que haber perdido. Ahora bien, en el contexto andaluz que nos toca, donde sabemos que se gobierna apoyándose en la extrema derecha, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres están quedando en entredicho. Pretenden que nos quedemos calladas y sumisas ante sus atropellos. Pero como siempre y como no podía ser de otra manera, nos van a tener de frente, unidas y organizadas. Sobre las subvenciones a las que se refiere el comunicado, ¿qué tipo de asociaciones las recibirán? ¿Cómo funcionan estas entidades y qué es exactamente a lo que se dedican? Aunque no podemos saber con exactitud qué asociaciones recibirán tales subvenciones, sí podemos mencionar algunas que durante estos años atrás sí que la han recibido, como por ejemplo está la Fundación Red Madre, Foro España de la Familia, Asociación en Defensa de la Vida Humana, la Fundación Madrina y varias de las entidades que componen la Federación Española de Asociaciones Pro Vida. Estas son asociaciones que enarbolan el discurso de la ayuda y el apoyo a las madres embarazadas, mientras que al mismo tiempo emprenden una férrea campaña contra el aborto. Y todo esto en un contexto de auge de los partidos conservadores y la extrema derecha, que como bien sabemos son contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo. Entre estas asociaciones, las prestaciones que suelen ofrecer son pues el servicio de información, asesoramiento médico, ayuda a la alimentación y el alojamiento, recursos materiales para el cuidado de los bebés o incluso plazas en casas de acogida. Sin embargo, lo que nunca comentan estas asociaciones son las acciones que llevan a cabo demasiado frecuentemente en las puertas de las clínicas donde se realizan abortos de manera totalmente legal. Estas concentraciones pueden variar desde una simple obstrucción al acceso de la clínica hasta el hostigamiento y acoso físico y moral, tanto al personal de la clínica como a las usuarias que se acercan a ella. También habláis de la relación entre la Consejería de Salud y Familias y la Iglesia en Andalucía. ¿Podéis profundizar un poco más en esa relación? Bueno, pues más allá de la afinidad ideológica que pueda haber entre los altos cargos de la Consejería y la moral de la Iglesia, un hecho tangible que sí que podamos criticar es el nombramiento de la que fuera directora del Secretariado para los Cristianos Perseguidos de la Diócesis de Córdoba, Trinidad Lechuga Barona, como coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía. Para hacernos una idea, este es el mismo obispado de Córdoba que calificó en su momento el aborto voluntario como crimen abominable y matanza de inocentes. Una vez más, la Iglesia se opone visceralmente a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, y esta vez tienen la Junta de Andalucía un potente aliado. Por lo tanto, y como decimos en nuestro comunicado, todo parece indicar que estas subvenciones se destinarán a entidades que sean correa de transmisión de un ideario rancio y anacrónico que vulnera el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad otra vez. Y ya por último nos gustaría comentar que, aparte de la existencia de estas asociaciones, ¿qué otros impedimentos encontramos en España a las mujeres para que la interrupción voluntaria del embarazo sea un derecho efectivo, mucho más allá de que la ley lo permita? Pues el principal obstáculo que vemos desde la AFU, desde la Asamblea Feminista Unitaria, es que la ley actual no garantiza la práctica del aborto en los centros sanitarios públicos. Que de hecho el 90% de los abortos se siguen realizando en clínicas privadas. Las mujeres que deciden interrumpir el embarazo deben tener acceso a información clara y suficiente para poder decidir por ellas mismas qué opción se adecua mejor a su situación personal, y todos los métodos deben de estar accesibles. Las feministas no pararemos hasta conseguir un aborto libre, informado y gratuito, sin condiciones para mayores o menores de edad. Queremos también denunciar la falta de financiación de numerosos métodos anticonceptivos que obligan a las mujeres a costearlos. Exigimos que se garantice el acceso de toda la población a todos los métodos anticonceptivos existentes, lo que supone que estén incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Y además, reclamamos una educación afectivo-sexual completa y obligatoria, que considerábamos que es la base de una sociedad igualitaria o justa, y no nos cansamos de repetirlo. Además, tampoco queríamos olvidarnos de todas las compañeras feministas que a nivel internacional siguen luchando por el derecho del aborto. No podemos olvidarnos que internacionalmente nuestros derechos sexuales y reproductivos no mejoran. Cada año, según datos de la Organización Mundial de la Salud, 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro, y aproximadamente 25% de la población mundial vive en países con leyes abortivas sumamente restrictivas. De hecho, en algunos países, como Chile o El Salvador, las mujeres todavía son mandadas a la cárcel si realizan un aborto ilegal. Por lo tanto, no podemos tampoco olvidarnos de las compañeras latinoamericanas, aunque aquí en España también tengamos nuestra lucha propia. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. Andalucía en las últimas décadas ha centrado su economía en el sector del turismo. La riqueza y belleza de las tierras andaluzas favorece a que la comunidad sea uno de los principales destinos turísticos de España. Y aún así, Andalucía cerró 2019 como la segunda comunidad autónoma más pobre del país. La llegada de la pandemia del COVID-19 ha supuesto un parón en seco de este sector y, como consecuencia, ha traído grandísimas pérdidas para todos aquellos negocios andaluces que se alimentaban del turismo, lo que muestra la vulnerabilidad y fragilidad que alberga este sector. En mayo, la Junta de Andalucía ha presentado un plan de choque para reactivar la economía andaluza post-COVID. Este plan, centrado en la inversión en el sector turístico, cuenta con 2.500 millones de euros procedentes del Gobierno central y pretende reactivar este sector fuertemente golpeado por la crisis del COVID. Frente a esta decisión gubernamental, la plataforma Plan de Choque Social de Andalucía ha iniciado una campaña con la que quiere concienciar a la población de que volver a invertir en turismo no es la solución y que es necesario buscar otros sectores más estables y que acarreen menos consecuencias para el pueblo andaluz. Estamos con Juan Medela, de Ayuntamientos de Granada. Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que te quería hacer es en relación a que la Junta de Andalucía ha decidido que el sector con el que reactivar la economía en la comunidad debe ser el turismo. ¿Nos puedes poner un poco así en contexto a esta decisión de la Junta y cuál es la posición del plan de choque social ante esta decisión? Bueno, gracias María y al programa por invitarnos. Bueno, para entender un poquito esta afirmación, nos gustaría dejar claro un par de cosas. Por un lado, antes ya de la crisis del COVID, Andalucía albergaba 11 de los 15 barrios más empobrecidos de toda España. Pero ya durante la crisis del COVID la cosa se ha recrudecido todavía más, ¿no? Y Andalucía, las 8 provincias de Andalucía, es donde más ha aumentado el desempleo en estos meses. De hecho, en la comunidad ha aumentado en torno al 17,18%, que es casi el doble de la media estatal, que está en un 9,3, ¿no? Y precisamente esta caída ha sido debida precisamente a que el tipo de empleo que había es un empleo temporal, precarizado y fuertemente ligado al sector servicios y especialmente al turismo. Entonces, parece ser que a pesar de que el turismo, digamos, lleva generando conflicto, debate y conflicto ya desde antes de la situación del COVID, parece que nos hemos olvidado de cuáles eran esas circunstancias y el gobierno ahora, una vez más, volvemos a cometer el error de apostar todos los huevos a la misma gallina y crear y apostar de nuevo por ese monocultivo del turismo que pensamos que va a ser la salvación y la salida de la crisis. Desde el plan de choque social de Andalucía, que estamos trabajando específicamente este tema porque consideramos que aunque afecta a toda España, en Andalucía se nota de forma muy severa, como vimos ya en los números de desempleo. Y entonces nosotros consideramos que el turismo precisamente no es la solución. Es decir, consideramos que es un error esa nueva apuesta, como decía, por el tema del monocultivo. Consideramos que es un error porque lo que no es solo ya el impacto que puede tener el turismo, de lo que podemos hablar más adelante, sino de que apostar a un determinado sector supone la desinversión y el abandono institucional. Hablamos de servicios públicos, hablamos de equipamientos, hablamos de la apuesta en otros sectores como el sector agrario, como la industria, y la apuesta también por esos territorios, tanto urbanos como rurales, que no teniendo un determinado interés turístico, pues son dejados a su mano, ¿no? Entonces consideramos precisamente lo que ha permitido esta crisis de COVID-19 es darse cuenta ¿no? de la vulnerabilidad de este sector y de la necesidad de apostar por precisamente diversificar los diferentes elementos de la economía que tenemos y aprovechar un poquito más esas características específicas que tenemos en nuestra comunidad. Claro, porque en vuestro manifiesto, en el manifiesto del Plan de Choque Social de Andalucía, consideráis que el problema de la turistificación es poliédrico. ¿A qué os referís con esto? Bueno, que más allá de cuando se habla del sector turístico, parece que solo hablamos de economía, ¿no? De economía y empleo y las circunstancias del empleo, de la precariedad, la estacionalidad y la temporalidad, pues está ahí, la inseguridad laboral también está ahí. También hablamos de que precisamente no es únicamente una cuestión económica, sino que cuando hablamos de que es poliédrico, quiere decir que tiene muchas caras, es decir, que el impacto que tiene la turistificación en este sentido va más allá de los elementos económicos. Estamos hablando, por ejemplo, de cómo afecta a la forma que se están concibiendo y haciendo las ciudades actualmente. Entonces, también afecta a la vivienda, a la subida de los precios, la reducción de la oferta, también afecta al comercio de proximidad de nuestros barrios y de nuestros pueblos, que poco a poco se va deteriorando y en su lugar van apareciendo otro tipo de comercio, ya sean de multinacionales, franquicias, el tema de los centros comerciales. También hablamos de espacio público, ¿no? Y de cómo poco a poco se va privatizando en cierta medida o concertando, ¿no? Y de hecho las medidas que se están dando ahora desde Andalucía para revitalizar el sector en el sentido de liberalización todavía más del sector es precisamente el poder aumentar las terrazas y el espacio público que se comen en beneficio del sector privado. También estamos hablando de, por ejemplo, de movilidad y de transporte, ¿no? La apuesta por la larga distancia, la apuesta por determinadas infraestructuras de transporte, como puede ser el AVE, que aunque lo pagamos todos, solo benefician unos pocos, y se olvidan, por ejemplo, de otras necesidades como puede ser pequeña distancia, los trenes de cercanías, etcétera. También estamos hablando del medio ambiente, ¿no? Y cómo ha aumentado el tema del CO2, las poluciones de CO2, la contaminación en los diferentes sentidos, los residuos que se dan, etcétera. Entonces, en este sentido, la imagen que queríamos dar con la campaña es que hablar de turismo no es hablar únicamente de economía y empleo. Hablar de turismo es hablar de economía, es hablar de empleo y es hablar de muchas otras cosas porque realmente nos atraviesan todos los sentidos. Y los impactos que estamos recibiendo precisamente son tan dispares en unos y otros elementos que lo que provocan es que sea un conflicto real y que, aparte de eso, nos encontremos nuevamente frente a esta vieja piedra que supone apostar nuevamente todo por un único sector. Claro, y también es la vulnerabilidad que esto supone, ¿no? Ya se ha visto que apostar por el turismo, si viene una pandemia sanitaria, un problema sanitario como el que ha venido, la comunidad se paraliza. Exactamente. Bueno, esto afecta al turismo, digamos, porque ahora es uno de los principales potenciales y aliados del capitalismo, ¿no? Lo que sucede es que se para el capitalismo, pero el capitalismo también se reinventa rápidamente. Ya hemos visto cómo rápidamente se busca adaptar y se empiezan ya a utilizar los medios virtuales y otras formas de empleabilidad y de funcionalidad también dentro de nuestra vida cotidiana que no tenemos que perder de vista, ¿no? Entonces, creo que sí ha mostrado, digamos, esa fragilidad y vulnerabilidad que tiene ese sector y de ahí también una de las principales razones por la cual no debemos apostar nuevamente y únicamente solo por él. Y desde el plan de choque social, ¿cuáles son las medidas más relevantes que proponéis? O sea, tenéis un listado bastante amplio, pero ¿cuáles crees tú que son las más relevantes? Bueno, hablar de relevancia en este sentido, ya, cuando estamos hablando de que es un conflicto poliédrico, pues todas son relevantes, ¿no? Claro. Podrían destacar, hermoso, o sea, precisamente en todas esas caras que hemos mencionado, pues hemos incluido diferentes elementos, desde el tema de esa necesidad que comentábamos antes de diversificar la economía, ¿no? De poner un poco el punto de vista en qué es lo que tenemos en nuestra tierra. Por poner un ejemplo, tenemos una gran cantidad de medio rural que ha sido devaluado, que ha sido denostado, que ha sido coartado y que ha sido olvidado y abandonado, ¿no?, a los grandes propietarios y, sin embargo, no se ha utilizado el potencial que tiene pues para apostar por esa soberanía alimentaria, por dignificar ese trabajo y el potencial que tiene el campo, ¿no?, y el apostar por precisamente dar las posibilidades para que esas posibilidades que tiene el campo puedan ser trabajadas por la propia gente. Entonces, como decíamos antes, también estamos hablando de empleo, ¿no? Y estamos hablando de empleo con derechos. El ejemplo lo teníamos en las Celis, ¿no? Que limpian 400 habitaciones al mes por un salario de 700 euros. Es decir, casi a menos de 2 euros por habitación, en unas circunstancias que son realmente lamentables y que precisamente ahondan no solo en su precariedad, sino también en su estado de salud, ¿no? Y con esto podemos ir recorriendo todas las diferentes propuestas que hemos viendo. Queremos un urbanismo que sea inclusivo y participado, es decir, que no sean ya únicamente los políticos desde su esfera los que intenten decidir por nosotros y nosotras, sino que se busque realmente a la población en toda su diversidad y se incluya en todos estos procesos. También es importante poner freno a las estas medidas turísticas que estaban relacionadas, por ejemplo, con respecto a los alojamientos turísticos, ¿no? Y a la conversión de la vivienda precisamente en un producto más con el que mercantilizar. Y ahí podemos seguir con un largo RQR. Bueno, desde el plan de choque social, o más, a lo mejor más desde tu opinión personal, ¿cómo crees que se pueden paliar los problemas que supone la gentrificación y todas las consecuencias que trae la turistificación? ¿Cómo se puede paliar todo esto desde el colectivismo? Bueno, el colectivismo, digamos, la capacidad que tiene la gente de organizarse entre sí para afrontar una determinada situación, es un elemento fundamental en todo esto. Y más cuando vemos no ya la pasividad, sino la actividad que tiene las administraciones públicas y concretamente los partidos políticos que están en el gobierno a la hora de olvidarse todo el pasado, liberalizar todavía más el mercado y tirar para adelante. Si alguien puede poner freno a este tipo de cuestiones es precisamente las personas, las vecinas y vecinos organizados frente a esta problemática, la unión de los colectivos, la generación de redes que puedan no solo responder a una situación de emergencia, sino sean capaces de adaptarse y de generar un proyecto que vaya más a medio plazo y que sirva realmente para seguir aunando las diferentes necesidades y atenciones que tenemos concretamente en Andalucía, en este caso. Entonces, es un elemento fundamental, primero, el empezar a trabajar juntos. Ahora se están, no sé, el proyecto del plan de choque es una primera iniciativa. Hay otras iniciativas como una coordinadora sindical, como la coordinadora de las mesas por la sanidad pública, etcétera, etcétera, etcétera. En casi los diferentes ámbitos tenemos grandes coordinadoras. Lo que tenemos que ver es qué paso damos para intentar aunar fuerzas y no tanto solaparnos en los trabajos que hacemos. Ese quizás a nivel de redes es uno de los principales retos que tenemos ante nuestra mano. Cómo gestionar la diversidad y la importancia que tienen todas las temáticas para poder interrelacionarlas entre sí y poder tener un impacto mayor aunando fuerzas más que cada uno vaya por su cuenta. Ya después, si nos vamos a los barrios concretamente, como hablabas, las zonas que sufren mayor presión turística, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en Granada, ya que no puedo hablar del plan de choque en este caso, es intentar juntar esas diferentes sensibilidades y trabajos que se están haciendo, tanto en el ámbito de los movimientos sociales con respecto a determinadas temáticas, como en los propios territorios, ya sea a través de asociaciones vecinales, plataformas vecinales u otro tipo de organización, que lo que buscan es precisamente intentar organizar la participación dentro de los barrios para que conjuntamente se puedan hacer frente a este tipo de cuestiones. Ya si nos vamos a propuestas concretas, pues obviamente tenemos que pensar en propuestas que vinculen dos elementos. Por un lado, tenemos que reconocer que hay determinados elementos que van a depender de las propias instituciones, ¿no? Entonces, tiene que haber una línea que sea de presión social, precisamente para intentar incidir dentro de la política y cambiar las leyes, ya que desde donde nosotros estamos ahora, complicado podemos hacer eso. Pero por otro lado, no podemos olvidarnos que para hacer eso también tenemos que demostrar que tenemos fuerza. La fuerza no solo se demuestra en las calles, en manifestaciones, cuestión que es fundamental y muy importante, sino también creando proyectos que nos ayuden a aunar determinadas circunstancias. Si nos vamos al tema de la vivienda, por ejemplo, pues es necesario precisamente organizarnos para dar una salida que no está dando la salida ahora mismo el Estado, ¿no? Y buscar formas de presión que contribuyen a eso. Y a su vez crear nuestros propios espacios de apoyo mutuo para conjuntamente afrontar las diferentes dificultades. Lo mismo si hablamos del tema del comercio local, que es un elemento fundamental que aporta a la vida de los barrios y de los pueblos, ¿no? Si se sustituye estos comercios de confianza, de proximidad, de cercanía, que nos traen productos locales y con los que podemos establecer otro tipo de relación, ¿no? Y nos lo sustituyen por grandes multinacionales, por grandes franquicias, donde se impersonaliza el trato, donde ya no hay favores y donde lo único que pesa es la cuestión económica, pues obviamente se irá deteriorando cada vez más lo que es la comunidad de los barrios. Y con esto pues, también podríamos hacerlo extensivo a muchas otras propuestas. Entonces, resumiendo, la cuestión es que tenemos que ir dando pasos para pasar todo esto que hemos pasado, que ha sido bastante bastante impactante a todos los niveles, ¿no? Todo el tema de la crisis del COVID-19, e intentar aterrizarlo, pasar, digamos, de los balcones y de las redes a la calle y empezar a trabajar conjuntamente para realmente no crear una nueva normalidad, sino crear una normalidad que realmente esté al beneficio de todas las personas y no solo de unos pocos. Vale, genial, Juan. Pues nos quedamos sin tiempo, pero muchísimas gracias por la entrevista y espero que sigáis luchando con este tema. Muchísimas gracias a vosotras, María, por la cobertura y por todo el trabajo que estáis haciendo para difundir estas cuestiones que tanto para nosotros como esperemos para el resto de la ciudadanía sean importantes. Sigues escuchando InfoAlmaina en el 88.5 de la FM o en radioalmaina.org. A finales de mayo, el sindicato Ustea publicaba en su web un comunicado contra el recorte de plazas de acogida de menores migrantes por parte de la Junta de Andalucía. Hoy hablamos con Rubén Quirante, afiliado a Ustea y jefe de estudio del Instituto Luis Barahona de Soto de Archidona. Muy buenas, Rubén. Hola, buenas. Bueno, pues en primer lugar nos gustaría que nos contaras cuál es el marco legal de estas plazas para menores migrantes. ¿Qué es lo que está establecido por la ley? Bueno, lo que está establecido por la ley es que esos chavales que concretamente pues se juegan la vida, y todo hay que decirlo en primer lugar, ¿no? Que se juegan la vida para huir de la miseria o de la guerra incluso, cuando llegan a nuestra tierra, pues al ser menores de edad, pasan a estar tutelados por la Junta de Andalucía, pasan bajo el sistema de protección de la infancia y por lo tanto pues se tiene que hacer cargo la Junta de Andalucía de esos menores, ¿no? Entonces lo que ocurre en ese momento es que de primera lo introducen dentro de lo que serían unos centros que se llaman las CAI, que son las casas de acogida inmediatas. Sí. Donde ahí están entre 2, 3, 4, 5 meses, más o menos esa es la horquilla, y luego ya pasan a estar dentro de lo que son centros residenciales, ¿no? Que es donde la mayoría de los chavales que precisamente han sido reubicados y estaban ya en casa de acogida residenciales, y eso tiene su importancia y ahora lo veremos, pues porque eran ya precisamente chavales que estaban asentados, por así decirlo, ¿no? En un entorno, y por lo tanto pues aún es más peliagudo el hecho de reubicarlo de esa manera abrupta como ha ocurrido, ¿no? Entonces, ese es un poco el marco legal. Claro, están tutelados, por así decirlo, por la Junta de Andalucía hasta los 18 años. Ajá. La idea siempre es que durante el tiempo que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía, pues hay que regularizar su situación hasta conseguir un permiso de residencia. Eso les debe de permitir tener algún tipo de contrato para ir hacia un permiso de trabajo, y muchas veces pasan de las casas de acogida a pisos tutelados por la Junta de Andalucía, pues a partir del momento que tienen ya un primer contrato, ¿no? Claro, si eso no se consigue, por así decirlo, pues claro, a los 18 años, esos chavales, si no tienen ni esos papeles, ni ese posible permiso de trabajo, por así decirlo, pues ya caen bajo la normativa de la ley de extranjería, que ya sabemos todo lo que eso significa, y por lo tanto a posibles también de pues repatriaciones y devoluciones, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación del marco legal. Y imaginaros, al principio precisamente del inicio de la crisis sanitaria del COVID, se llegó incluso a un acuerdo por parte de las casas de acogida con la Junta de Andalucía para que los chavales que llegaran a tener 18 años durante ese periodo, claro, al tener ya la crisis sanitaria no iban a poder tener un contrato evidentemente de trabajo, todo eso se veía momentáneamente perturbado, y por lo tanto pues que hubiera un acuerdo para poder seguir atendido dentro de esa casa de acogida y no verse de pronto en medio de una pandemia en la naturaleza. Eso fue un acuerdo que se consiguió, y precisamente cuando la Junta de Andalucía ahora lanza la idea de suprimir plazas, pues entre ellas estaba también la cuestión de deshacer ese acuerdo y de que los chavales que tenían 18 años pues pasaran ya a perder su plaza dentro de esa casa de acogida y por lo tanto pues verse ya envuelto en la naturaleza, sabiendo que a día de hoy es complicado tener un contrato de trabajo también. Sí, sí, que se podían, hecho un poco. Que se podían ver básicamente, claro, en la calle una vez cumplido 18 efectivamente años, sin uh-huh más recursos. Claro, pues ya se ha apuntado un poco hacia lo que queríamos hablar, es eso, teniendo en cuenta que estamos hablando ahora de menores no acompañados, para ellos que supone un cambio de ubicación de centro, o peor aún, el quedarse sin plaza, que es lo que está decidiendo la Junta de Andalucía. Claro, bueno, yo ahí os puedo contar un poco también mi experiencia concreta, ¿no? Sí, sí, yo adelante. Estoy en, vamos, soy jefe de estudio de un instituto, como has planteado, en la provincia de Málaga, de Archiona, y ahí nosotros teníamos, bueno, pues una serie de alumnos, de menores migrantes no acompañados, que estaban en una casa de acogida cercano, en una localidad cercana a la de Archiona, del pueblo donde yo trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues esos chavales llegaron precisamente, pues algunos en patera, la mayoría eran de nacionalidad marroquí, incluso algunos provenían de Mali. Uh-huh. Bueno, cuando escuchaba su experiencia concretamente era alucinante, es decir, los chavales que provenían de Mali, estamos hablando que habían estado hasta 2 años viajando, solo, con 15 años estamos hablando, huyendo de guerra, dejando a la familia atrás, uh-huh, y por lo tanto, pues os podéis imaginar un poco la situación en la que llegan, ¿no? Totalmente exhaustos, desilusionados, tristes, bueno, es decir, que nada que ver con, evidentemente, pues las emociones, en teoría, que tiene que tener un chaval de 15 años, de esa claro edad, ¿no? Y, sí, y dentro del entorno del instituto en el que nosotros trabajamos, ¿no? Bueno, pues la realidad, ¿cuál es? Pues que al cabo de 6-7 meses de un trabajo constante entre los profesionales de la casa de acogida, educadores, educadoras y los especialistas y los docentes del centro, y evidentemente pues el contacto con chavales de su edad, van viendo cómo van reconstruyendo su personalidad, van reconstruyendo emociones y demás, y cómo todo eso de primera, de buena primera, pues se rompe con ese anuncio de suprimir plaza, y en este caso concretamente ha sido de cerrar directamente la casa de acogida entera, y como ves que se van reubicando esos chavales y por lo tanto pues rompiendo los lazos que tenía pues con el profesorado, con los compañeros con los que estaban haciéndose un nuevo entorno y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto nos parece una barbaridad total, incluso va en contra precisamente de la propia legislación, ¿no? Que habla siempre del interés superior del menor frente a cualquier tipo de otra consideración, ¿no? Y donde siempre se habla pues de que hay que llevar a cabo medidas individualizadas para atender precisamente a esos menores, y que esos menores deben de ser siempre en todo momento consultados y escuchados. Bueno, pues aquí es todo lo contrario a todo lo que viene escrito dentro de lo que pueden ser nuestras normativas y nuestra legislación, ¿no? Es decir, esos chavales ni han sido consultados ni han sido escuchados, y lo que ha primado aquí concretamente ha sido una política de recorte hasta el punto, bueno, pues de no importarle realmente pues si eso podía afectar negativamente a unos chavales que ya vienen muy tocados, ¿no? Por sí. su propia realidad anterior, ¿no? Y que recordemos que están bajo la tutela de la Junta de Andalucía, recordémoslo una vez más, porque eso tiene que quedar claro, vamos. Claro. Entonces, bueno, lo reubican a otro centro y imaginaros, es decir, nosotros ahora mismo, por ejemplo, como centro, estamos haciendo todo el trabajo posible para, claro, nos quedan 3 semanas de curso, imaginaros, eso significa que se reubican, tienen que escolarizarse, tiene que haber un traslado de expediente a otro centro educativo, entrar en contacto en 3 semanas, las 3 últimas semanas de clase, pues en contacto con el nuevo profesorado y además con las dificultades que tenemos a día de hoy, ¿no? Que todo es telemático y demás, pues imaginaros el desajuste. Y concretamente eso es una auténtica barbaridad. Es decir, si eso se hiciera con menores autóctonos, imaginaros un poco el grito en el cielo, ¿no? Sí, claro. Vale, y desde tu propia experiencia y desde usted, ¿cuáles creéis que son los motivos para estos recortes? O sea, más allá de la sempiterna idea de que hay que ir recortando de lo público, que sabemos que esa es la forma de funcionar de quienes gobiernan en Andalucía ahora mismo. ¿Qué más motivos puede haber? Mira, aquí, si me permite, me gustaría leeros, son, vamos, 5 segundos, ¿eh? Sí, sí, sí. Son dos frases concretamente, porque claro, todo esto ocurre hace unas 3 semanas con un escrito de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, cuya consejera se llama Rocío Ruiz Domínguez, mandan una carta, un mail, al conjunto de las casas de acogida, ¿vale?, de Andalucía, sí. Explicando precisamente que en 3 semanas, 2 semanas y media, 3 semanas, van a pasar a suprimir plaza, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces, pues, lo que hacen concretamente es explicar y razonar desde la lógica de la Junta de Andalucía el por qué van a suprimir esa plaza. Uh-huh. Y entonces ellos hablan y dicen, y cito textualmente, dada la situación sobrevenida de crisis social y humanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, se ha hecho necesario una reprogramación presupuestaria para atender a la población afectada directamente por la paralización de la actividad económica. Y dicen, especialmente a aquellos sectores de la población más vulnerables. En consecuencia, es necesario realizar una reorganización de las plazas públicas y privadas. Claro, esto hay que primero explicar que lo que tenemos a día de hoy es una doble red. Es decir, teníamos una red pública, ¿vale?, y a partir del curso 2017-2018, donde empieza a haber una avalancha de menores que acuden a nuestra tierra en patera y demás, monta una red privada concertada, ¿vale? Sí. Entonces, muchas de estas casas de acogida, a las que ahora le están recortando y suprimiendo plazas, son casas de acogida, como te decía al principio, residenciales, es decir, que ya los chavales están asentados, y esas están mayoritariamente gestionada por entidades privadas, para entendernos, ¿vale? Sí. Fundaciones y demás. Ellos lo que justifican con esta frase, dicho esto, ellos lo que justifican con esta frase es que hay que recortar esas plazas de esos menores migrantes no acompañados para atender a la población afectada directamente por la paralización de la actividad económica, es decir, a las capas más vulnerables. Entonces, claro, ¿por qué quería yo leer esto? Porque es muy perverso, es decir, y es muy miserable, ¿no? Es decir, la Junta de Andalucía, gobernada por el PP y por Ciudadanos y apoyada por Vox, no lo olvidemos, no tiene ningún tipo de vergüenza de justificar estos recortes a estas capas muy vulnerables, supuestamente para atender a las capas vulnerables afectadas por la crisis sanitaria, pero claro, lo que le falta añadir es autóctonas. Sí. Es decir, generan en verdad, con esta justificación, una guerra entre pobres en realidad, de decir, os vamos a quitar dinero para atender a los chavales menores no migrantes, no acompañados, perdón, para atender a las capas vulnerables de aquí, para entendernos, de nuestra tierra, los andaluces, sí, sí, ¿no? Sí. Claro, esto además de ser una vergüenza, ¿no?, de que uno un presidente de la Junta de Andalucía pueda defender una política de esas características, además sabemos perfectamente que es totalmente mentira. Es decir, cuando vemos las políticas que han llevado a cabo esos partidos políticos durante años, de recortes precisamente, de salvar a los bancos, de desahucios, del pago de una deuda totalmente injusta, de reformas laborales, de ataque a las pensiones. Es decir, esta gente realmente no quiere en ningún momento ahorrar dinero, por así decirlo, para destinarlo a las capas más vulnerables, ¿no? Es decir, que eso es un embuste muy, muy grande que hay que señalar y que hay que denunciar, ¿no? La realidad que hay aquí detrás de todo eso para nosotros es doble. Por un lado, ahorrarse dinero, evidentemente, es decir, en cuanto pueden y tienen una excusa, y la cuestión de la crisis sanitaria ahora mismo les permite precisamente eso, puede ahorrarse dinero, pero por otro lado también hay otra voluntad por parte de este gobierno, y nosotros lo decimos de manera muy clara, y es que al suprimir plazas, al cerrar casas de acogida, tú tienes que reubicar a los chavales, porque como tú decías, siguen estando tutelados por la Junta de Andalucía, pero evidentemente lo que te va a encontrar es los reubican a otras casas de acogida y va a tener casas de acogida sobrecargadas. Es decir, con ratios mayores, con menos profesionales, educadores, educadoras para poder atender a esos chavales y por lo tanto van a estar en peores condiciones. Y para nosotros no hay ninguna duda, lo hablábamos el otro día con profesionales de las casas de acogida precisamente, nos decían lo que hay detrás de todo eso es también eso. Porque al final la Junta de Andalucía de todas formas tiene que financiar a esas fundaciones las plazas de los chavales, es decir, que lo reubique de un sitio a otro, tú tienes que financiar esa plaza de ese chaval. Sí. Lo que se ahorran, por así decirlo, es mínimo, ¿eh? Pues si cierra una casa de acogida es el dinero que destina al agua y a la luz. Pero eso para la Junta de Andalucía no es tanto. Claro, el objetivo que hay es sobrecargar ahora, cierras casas de acogida, sobrecargar algunas de las casas de acogida, por lo tanto, y por lo tanto que los chavales estén en peores condiciones y que ellos mismos decidan escaparse. Sí. Es decir, es muy perverso, pero el objetivo que hay detrás de todo eso, para nosotros está muy claro, hay un racismo institucional latente y una voluntad de no querer atender a esos chavales y que ellos se vayan a otras comunidades autónomas y quitarse, según su lógica, el problema de encima, ¿no? Y para nosotros es evidente que ese es el objetivo de la Junta de Andalucía, ¿no? Es decir, hay una cuestión ideológica de enfrentamiento entre pobres, por así decirlo, la guerra entre pobres que señalaba al principio, la cuestión de ahorrarse un mínimo de dinero, pero sobre todo de ponerlo en peores condiciones para tratar de que ellos mismos se escapen y de quitárselo del medio. Sí, entronca con la línea de, bueno, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, pero del Partido Popular concretamente, de empeorar los servicios públicos para que llegue un momento en que se vea que lo privado es mejor opción, ¿no? Entronca con esa alineación. Vale, pues ante esto, el pasado 28 de mayo ya hicisteis concentraciones en, creo que en tres ciudades, ¿no? En Granada, en Cádiz y en, no me acuerdo, y en Sevilla. Y en Sevilla. Vale, ¿cuáles son vuestras próximas acciones de denuncia hasta ante estos hechos? ¿Qué más tenéis pensado hacer? Sí, ahí lo primero e importante que hay que decir es que no hemos estado solo usted, sino que hay otras asociaciones que se han sumado y que incluso han tomado la iniciativa en otras de las provincias que tú has comentado. Nosotros aquí concretamente pues convocamos también esa concentración con el SAT, con otra organización sindical, sí. Y también con APDHA, ¿no? con Pro Derecho Humano, ¿no? La Asociación de Pro Derecho Humano. Entonces, lo importante es, yo creo, tratar de seguir un poco prestando atención a esta situación, porque claro, el problema es que todo ha sido tan sobrevenido, es decir, a día 1 de junio, es decir, a lunes, estaban ya reubicados los chavales. En menos de una semana realmente, a partir del momento en que se le hace ya oficial por parte de la Junta de Andalucía, las casas de acogida, que van a suprimir plazas. Para que te haga una idea, al principio hablaban de 400 y pico plazas, al final se han quedado en 120 plazas. Pero claro, han estado mareando a las casas de acogida, diciéndole una información y luego la contraria. En ningún momento comunicaban de manera oficial y por escrito, y por lo tanto, lo que ha dificultado es que las propias casas de acogida también se organizaran, claro, para poder llevar a cabo una pelea. Claro, ha sido todo sobrevenido de un día para otro. Entonces, a día de hoy, nosotros lo que estamos haciendo es recogiendo, por así decirlo, información. Cada día nos llega información de una casa de acogida en la provincia andaluza que sea, que nos dicen, pues aquí no han quitado 8 plazas, aquí no han quitado 10, aquí no han cerrado la casa de acogida. Y para que te haga una idea, además, no sigue ningún criterio. Es decir, los niños, por ejemplo, que se han ido, que han sido reubicados de mi instituto, que estaban en la casa de acogida y se ha cerrado, lo han reubicado aquí en la provincia de Granada, en una casa de acogida de aquí, y claro, para reubicarlo los de aquí, lo han tenido que quitar de en medio a chavales que llevaban ya 2 años en su entorno aquí en Granada y reubicarlos en otra casa de acogida y, por lo tanto, otro instituto. Y son locuras totales. Entonces, nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es censando todos esos casos y, evidentemente, a partir de ahí, nosotros ya lo que tendremos que empezar a ver de manera unitaria y tratando de abrir las convocatorias lo máximo posible es de hablar entre todos y todas los que queremos denunciar esta situación para seguir presionando. Entonces nosotros a día de hoy tenemos que reunirnos, tenemos que hacer balance de toda esa información que nos va llegando para tomar decisiones y ver qué tipo de acciones podemos llevar a cabo. Ahora mismo estamos en esa situación de censar y a partir de ahí de empezar a actuar. Entonces estamos pendientes, no puedo decir acciones concretas porque todavía no las hemos determinado, pero sí una voluntad evidentemente de seguir con esta campaña y de denuncia, por mucho que los chavales ya estén reubicados y se hayan suprimido las plazas, ¿no? De acuerdo. Bueno, estaremos de todas formas atentas a cómo va evolucionando esto y que no, cuando podéis, que nos podéis decir y invitaros obviamente de nuevo a que participéis en el programa y que podéis explicar en cómo se va desarrollando el asunto. Pues Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por darnos voz en vuestra radio. Claro que sí, y un abrazo. Venga, muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego, buen día. Si quieres que difundamos las noticias, campañas y convocatorias de tu colectivo, escríbenos a informativo@radioalmaina.org. Desde Stop Represión hablan de la disponibilidad del manual Buró Resistiendo. Este manual, desarrollado por Legal Sol con el apoyo de la plataforma Defender a Quien Defiende, es una herramienta de autoprotección para luchar contra la ley Mordaza. Desde el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo de este año, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han interpuesto más de 1 millón de propuestas de sanción. La burorrepresión provoca miedo a ejercer libremente los derechos, individualiza el sufrimiento y atraviesa sobre todo a las personas vulnerables y precarias. Las sanciones administrativas suponen muchas veces un ejercicio de desproporcionalidad y arbitrariedad policial. Aprender cómo son nuestros procedimientos y cómo defendernos es esencial para poder evitar los abusos y vulneraciones de derechos. Por estas razones, este tipo de materiales que sirven para recurrir las sanciones injustas se convierten en algo esencial. Antes y después del estado de alarma, recordamos que, como dicen nuestras compañeras de Legal Sol, la única multa que se pierde es la que no se recurre. Dejaremos el enlace al manual en la entrada de la web de Radio Almaina correspondiente a esta Infoalmaina 150. Por otra parte, desde la Biblioteca Social Hermanos Quero comentan: durante junio la biblioteca estará abierta todos los jueves de 6 a 9 de la tarde. Lo ideal es que antes de pasar por el local consultéis los libros que tenemos en la web, que es bsquero.net. Si por una situación de vulnerabilidad no te es posible desplazarte hacia el local, coméntanoslo y vemos la posibilidad de acercarte los libros a casa. Igualmente, si tienes alguno en préstamo y necesitas devolverlo, y para los que no estéis en Granada, también retomamos el envío de pedidos por correo. You gotta be scared, you gotta kneel down and pray. Hoy hemos podido escuchar varias canciones del disco Santoral, de Elemento Deserto. Os dejaremos el enlace a su página en la entrada del programa que publicaremos en la web de Radio Almaina. Thank you.